No tengas miedo. Acércate. Solamente quiero seducirte. Quiero viajar a través de ti. Viajar a través de tu cuerpo. O a través de tu mente. A través del tiempo. A través de los recuerdos. A través de las músicas. De los instantes. De tu propia imaginación.